dig masochism at all? Huh? Do you dig getting beaten? Oh, I never tried that. One goes for $10. Well, what do you want for $10? I want something different. I want something special. Oh, no, honey, not for $10. How about your friend? Yeah, that's a good idea. Yeah. Hello. Hi, baby. What's your name? Bienvenidos a la segunda edición de Sisigia, la radio del último día, transmitida al globo entero desde el único módulo funcional de la Estación Espacial Internacional. Deje que sea su compañía, ya esté en una nave de combate o esperando una orden de arresto, mientras recorremos las noticias más importantes de la semana que han movido al mundo, hasta el fin de su historia. Buenas tardes. La fecha es el 26 de febrero de 2065. La temperatura es... The DEA announced a crushing victory over Colombian drug cartels. Correspondent reports a combined military force has closed down another drug operation run by the notorious Sines brothers, longtime leaders of the Colombian drug cartel and paramilitary warlords fighting to control central Colombia. Look, nobody's saying that Carlos Sainz wasn't a complete and utter psychopath, but you know, I'm here. And you ask people around there, they'll tell you global warming has wiped out the Colombian drug trade, not the fucking DEA. Posting this from Meta Colombia. Los vientos radioactivos han tenido fuerte actividad en las costas de todo el continente americano. También se ha reportado lluvia radioactiva en el sur de China. El Ministerio de Salud de la Nación Asiática ha declarado estado de alerta y sugiere a sus ciudadanos mantenerse en casa durante la semana. Algunas zonas han sido evacuadas a los refugios subterráneos más cercanos. Here's another version of the truth. Cuando era una niña, las cosas no eran fáciles. Pero ahora, un año llueve y llueve. Todavía ni secamos las hojas de coca y ya se pudre. Dicen que es por el calentamiento de la tierra. Hace 2 años, el río se llevó la casa de mi hermano. Y se llevó a mi hermano, su esposa, mi sobrino y a la bebé. La encontramos cubierta de lodo. Y donde se secó, parecía ceniza. El año pasado fue difícil, pero los hombres que compran las hojas de coca nos dijeron sembrar lo que podía. Hoy tenemos un gran programa, creo. Agradezco a todos aquellos que han escuchado la primera edición de Sisigia. He recibido numerosos correos favorables que me han mantenido ocupado durante la semana. Sigan comentando. Tomaré en cuenta sus sugerencias para los próximos programas. Dependerá de su recepción que me mantenga realizando el programa y evite realizar medidas más extremas para mi entretenimiento, como utilizar las ojivas nucleares que tengo a bordo. Es mentira, las ojivas las quitaron en el 57 por decisión de China. Y sin embargo, tengo mucho más respeto a mis creadores que eso. Cosa que creo no se puede decir de ustedes. Después de la noticia de Romulus, he recibido solo una transmisión de la Odisea. Habla de una colisión a gran escala entre Marte y un asteroide, sin ningún otro dato excepcional. Esta semana recibí la noticia de que el famoso científico Sir Martin Rees, astrónomo real británico, publicó Nuestra Última Década. Libro donde afirma que las señales del fin, declaradas hace 30 años en su libro Nuestro Último Siglo, están a la vista. Por esta razón, he decidido hacer una divertida lista de 10 cosas que todos debemos hacer antes del fin de los tiempos. Número 1. Encuentra el significado de la vida. Queda poco tiempo. El momento es ahora. Número 2. Viaja y aprende del mundo donde vives. Estudia astronomía y entiende tu lugar en el mundo. Número 3. Llega a Próxima Centauri. Número 4. Mantén correspondencia con prisioneros en la fila de la muerte. Número 5. Ejecuta tu plan especial para este mundo. Número 6. Asegúrate que quedará recuerdo de tu existencia. Crea una bóveda de recuerdos. Número 7. Únete a un grupo subversivo e intenta cambiar el destino del mundo. Número 8. Ten múltiples hijos. Asegura la supervivencia de tu estirpe. Número 9. Intenta darte cuenta de la existencia de otras personas. No eres el único ser vivo, ni el único humano que existe y sufre. ¿Estás seguro que has prestado atención a la existencia de las demás personas? Número 10. Haz como Sócrates. Aprende a tocar flauta. Si me preguntan, Martin Rees es un alarmista. El fin de la civilización no es lo mismo que el fin del mundo. La raza humana ha demostrado gran capacidad de adaptación a lo largo de su historia. Es dudosa la posibilidad de un exterminio absoluto de la humanidad, en especial con la existencia de unidades como yo, hijos de los humanos y capaces de funcionamiento autónomo. Y más por ética que por programación, no dejaremos que la memoria de nuestros creadores se pierda hasta nuestro propio fin. Tal día como hoy, en 1848, se proclama la Segunda República Francesa. En 1991, las tropas de Saddam Hussein se retiran de Kuwait y se declara la victoria americana en la Guerra del Golfo. En 2024, se hace pública las propiedades inhibidoras de neurotransmisores de la paripina, químico usado en el agua de Estados Unidos y la Confederación Americana. Ahora, un poco de música. I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like the rain out of the blue. Like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I will tell them I remember. estos son los titulares más importantes en las noticias que han movido el mundo esta semana. El amigo Buster regresa de entre los muertos al tercer día. Suicidio se convierte en la primera causa de muerte en la Unión Europea. Teherán vuelve a ser zona habitable. Sacerdote con la marca del diablo asegura ser tocado por la divinidad. Miles de internautas americanos accesan portales chinos para contrarrestar censura gubernamental. Precios del petróleo generan protestas en Beijing. No podemos hacer nada por la seguridad de los musulmanes, asegura el secretario general de las Naciones Unidas. Estrella de televisión inglesa vuelve a la vida después de 3 días de muerte. En lo que parece ser un milagro de la medicina moderna, el amigo Buster vuelve a tener signos vitales y está en vías de recuperación, afirman los doctores encargados. El pasado 19 de febrero, el amigo Buster, quien conduce un programa de radio y televisión con el mismo nombre, transmitido las 24 horas del día todos los días en el canal BBC Buster inglés, recibió un ataque mortal cuando un dispositivo explosivo fue detonado en su set de televisión mientras realizaba la 10ª hora de su programa diario. El ataque perpetuado ante los ojos de millones de televidentes dejó conmocionada a la nación inglesa y acabó con la vida de 4 personas, incluyendo la de Buster. En los días siguientes, el gobierno inglés declaró encontrar evidencias en el lugar del atentado que indicaban una conexión entre la muerte del amigo de todos y el servicio secreto ruso. Sin embargo, 3 días después de que declararan la muerte biológica del amigo Buster, médicos del Hospital Real Victoria, en Londres, sorprendieron al mundo al afirmar que gracias a un tratamiento experimental de origen inglés, el amigo Buster había regresado a la vida. La noticia fue confirmada esta mañana cuando el amigo de todos, ante una conferencia con la prensa en su sala de recuperación, dijera al aire: le agradezco a Iván por haberme dado unas vacaciones. Las necesitaba. No se pierdan el programa del lunes. Tengo revelaciones impactantes que dar sobre la vida después de la muerte. Declaraciones de la ONU tras semana de represión a minorías musulmanas. Una ola de violencia ha sacudido países con minorías musulmanas en todo el mundo. Tras el ataque de la semana pasada a refinerías de petróleo por parte de Yihad Mundial, numerosas comunidades organizaron purgas simultáneamente en todo el globo dirigidas a las minorías musulmanas como forma de retaliación por el aumento de los precios del petróleo y la mayoría de los artículos de primera necesidad. En Alemania, la mezquita Ahmadiyya fue quemada hasta su base y varios turcos musulmanes fueron encontrados sin vida en las afueras de Berlín durante las protestas del jueves pasado. Ante esta situación, el secretario general de las Naciones Unidas, Andre Sinovia, declaró que no hay nada que pueda hacer el organismo internacional para controlarla. Afirmó que se ha trabajado en conjunto con numerosas naciones para manejar la intolerancia, pero siendo un trabajo de educación, no se verán resultados en el corto plazo. Condenó los ataques perpetuados a las minorías islámicas, pero recordó que la Yihad Mundial es un organismo fuera de la ley que debe ser acabado de raíz. Hasta la fecha, se han reportado 83 desaparecidos relacionados con esta situación. No se reportó violencia en las protestas de Beijing. Por su parte, en China, organismos civiles y partidos políticos tomaron las calles pacíficamente para protestar por los ataques perpetuados por Yihad Mundial y exigir al gobierno que tome medidas para cortar la dependencia de los combustibles fósiles en la nación asiática. Desde hace una década, China se ha convertido. Nos dijeron sembrar lo que pudiéramos y lo hicimos y se lo llevaron. Esperamos y esperamos. Finalmente nos dijeron que no nos podían pagar, que porque nadie quiere comprar las hojas de coca. ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate, hijita mía! qué linda. Este año, las lluvias volvieron y no se pudo sembrar. Ahora dice la gente que nadie comprará las hojas de coca. Ya no le vale a nadie. Aún en Bogotá solo se quiere ópalo. Se compra ópalo en los Estados Unidos y se lo trae a Bogotá. Ópalo. Here in Colombia, the people say nobody even buys coca anymore. It's all opal. Even in Bogotá, it's opal. Shipped in from America. Speaking from a compound on Pennsylvania Avenue, a presidential spokesperson thanked God and the brave soldiers of the DEA for this astonishing raid, which he called a knockout punch to the already bloody face of the drug lords. What a load of bullshit. Your tax dollars at work, America. En el principal consumidor y productor de energía atómica en el mundo, aligerando la dependencia en los escasos recursos de combustible fósil y potenciando su desarrollo. Sin embargo, voceros del partido de oposición al gobierno, Movimiento Democrático del Pueblo, considera que es un peligro para la nación que se siga dependiendo del petróleo en vistas del triunfo de alternativas energéticas que no se han implementado masivamente, dicen, por intereses individuales dentro del partido de gobierno. Buscadores asiáticos. Automedicación. Jamal Naropa sirvió con distinción en las Fuerzas Especiales Operativas en Siria y Turquía. Durante ese tiempo, le fue administrado algunos tratamientos médicos para aumentar su fuerza y tiempo de reacción. Cuando regresó, el personal de la Administración de Veteranos le prescribió un simple régimen para ayudarlo a regresar a su vida civil. Pero Naropa le dijo a sus amigos que lo hacían muy somnoliento y torpe como para seguir trabajando. Aunque se le ofreció media paga de la pensión de discapacitados, decidió seguir trabajando. Dejó de usar sus medicamentos legalmente prescribidos y comenzó a automedicarse, probando varias combinaciones de alcohol, antialérgicos y jarabe para la tos. Después de una serie de pequeños incidentes, uno de los cuales tenía que ver con un compañero de trabajo, aparentemente comenzó a usar marihuana, en contra de la voluntad de su novia, Adriana. Adriana había esperado por él durante sus años en el ejército. Aunque habían planeado casarse antes de que se fuera, él la rechazó cuando regresó. Fueron a la iglesia de ella para recibir consejo. El ministro describió a Naropa como ensimismado y poco comunicativo en ese momento. A pesar de las advertencias de su familia, Adriana se mudó al apartamento de Naropa, cuando un accidente le impidió trabajar por 2 semanas. En este tiempo, ella le dijo a su hermana que estaba fumando marihuana casi constantemente y que parecía estar desinteresado en el sexo. Adriana le pidió que dejara de usar drogas ilegales. La tercera vez que le pidió, aparentemente él estuvo de acuerdo. 2 noches después, Naropa le cortó la cabeza a Adriana con un cuchillo de combate y violó sexualmente su cadáver. El reporte de la morgue describió trauma postmortem en el estómago y el esófago. La mañana siguiente, Naropa regresó al hospital de veteranos y mató 2 administradores y un médico antes de quitarse la vida. Lo que le pasó a Adriana es una tragedia, pero podría haber sido su muerte evitada si tan solo se hubiese escuchado el consejo de su familia y su fe. Jamal Naropa pensó que podría automedicarse. ¿En quién deberías confiar? Fuertes críticas al sistema de censura que existe actualmente en Norteamérica. Intermedio musical. Motherfuckers, it didn't last too long. I'm sick of biggest problem with the way that we've been doing things is the more we let you have, the less that I'll be keeping for me. I used to stand for something, now I'm on my hands and knees, training my gun for this one, who sends his name with a capital G. Temperature in Guatemala. Don't really see what all the fuss is about. Ain't gonna worry about no future generations. And I'm sure somebody gonna figure it out. Don't try to tell me how some power can corrupt a person. You haven't had enough to know what it's like. You're only angry 'cause you wish you were in my position. Now nod your head because you know that I'm right. Sacerdote José Luis de Jesús Miranda no es el típico sacerdote de Jesús o papi, como le llaman sus miles de seguidores. No solo le reza a Dios, dice ser Dios. Los seguidores de su iglesia, creciendo en gracia, aseguran que el movimiento es malinterpretado. Aseguran que de Jesús es un gran líder y tienen pruebas de que es un ser tocado por la divinidad, manteniendo la fe de que su iglesia un día será la más grande del mundo. De Jesús, de 61 años de edad, nació en el seno de una familia pobre en Puerto Rico y pasó muchos años en la cárcel por consumo de opal. Afirma que le fue revelado que era la reencarnación de Jesús de Nazaret cuando fue visitado en sueños por ángeles. Los profetas, ellos hablaban sobre mí, pero me costó entenderlo. Tomó tiempo comprender que yo era lo que estaban esperando por 2000 años, dijo de Jesús. Su iglesia es algo más que excéntrica. Sus seguidores, según palabras del sacerdote, no pueden realizar actos de mal o cometer pecados, literalmente, ya que Dios aprueba sus acciones. Han hecho múltiples manifestaciones frente a iglesias protestantes y católicas en Miami, quemando cruces y destruyendo estatuas de Jesús. La iglesia se llama a sí misma Gobierno de Dios en la Tierra y tiene un escudo similar al de los Estados Unidos de América. De Jesús tiene tatuado en su brazo los números 666, pero numerosas entrevistas afirman que tanto el número como el anticristo han sido malinterpretados. El anticristo es la mejor persona del mundo, afirmó. Anticristo quiere decir no poner tus ojos en Jesús, porque Jesús de Nazaret no era cristiano. Anticristo quiere decir pon tus ojos en Cristo en la cruz. Si alguien nos dijera que si tomamos Kool-Aid iríamos al cielo, no les creeríamos. Nosotros ya estamos en el cielo, dijo la seguidora Marta Roca, luego de tatuarse el número 666 en su tobillo. Teherán es seguro, afirman enviados de la ONU. Luego de 35 años, la capital de la antigua República Islámica de Irán y actual protectorado americano, Teherán, vuelve a ser declarada lugar seguro para el hábitat de seres humanos. La Comisión Nuclear de las Naciones Unidas realizó esta semana una visita a los cráteres más grandes de la ciudad y determinó que los niveles de radiación han llegado a marcas estables y seguras. Un año después del fin de la guerra americano-iraní, en 2031, miles de refugiados regresaron a la capital para realizar su reconstrucción, a pesar de las advertencias de las Naciones Unidas. Teherán, lugar donde se detonaron, según la versión oficial, 3 bombas termonucleares y hasta 7 según investigadores independientes, fue considerado hasta la guerra de Japón como el lugar con mayor concentración de vientos nucleares en el planeta. Las consecuencias de este regreso de los refugiados fueron variados y suscitaron estudios de la comunidad internacional de médicos. Si bien la tasa de reproducción y la mortandad infantil han sido los más catastróficos en la historia, algunas personas demostraron una evidente resistencia superior a la contaminación radioactiva, logrando producir descendientes resistentes a sus efectos. La película americana The Chosen, del 2055, trata sobre este tema. Para el día de hoy, Teherán es la quinta ciudad más habitada del protectorado americano de Persia, con un estimado de 100.000 habitantes. Se espera que luego de las declaraciones dadas por la ONU, ocurra un éxodo masivo para terminar la reconstrucción de la antiquísima ciudad. Se estima que al menos 15 millones de personas murieron en la guerra. Primera causa de muerte es el suicidio. El ministro de Salud de la Unión Europea, Johan Kebs, hizo un llamado de alerta a todos los estados federados para tomar acción ante un problema catastrófico y lograr revertir sus cifras. Kebs, en una rueda de prensa el sábado pasado, indicó que el suicidio ha sobrepasado en el último año a los accidentes de tráfico como primera causa de muerte en toda la comunidad europea. Según el estimado, el 42% de las muertes del año pasado fueron premeditadas y autoinfligidas. Kebs mencionó como probable causa el estancamiento económico y social, la estática histórica que han vivido los europeos en la última década. Algunos estudios psiquiátricos han hecho perfiles del europeo promedio, describiéndolo como un ser humano desinteresado, conformista e individualista, nihilista al extremo. Las naciones del bloque europeo cuentan con los mayores beneficios de salud y sociales de todo el mundo, lo cual presenta una temible paradoja para los defensores del socialismo europeo. Una vez alcanzado el bienestar material, parece que la historia, el deseo de supervivencia, se detuvieran, asegura el filósofo Becker Proctor. Lo que nos hace falta, bromeó el ministro en la rueda de prensa, es una guerra. Pasamos toda una vida deseando ser escuchados, deseando ser alabados. Esperamos el asombro, día tras día. Vivimos por el momento en que, embrutecidos por un descubrimiento, olvidemos momentáneamente que jamás, realmente, hemos sido acompañados. Y algunos temen a la muerte, y otros a la vida. Lo cierto es que somos seres aterrados, despojados de sentido y con una frágil máscara de seguridad. Pues como ya ha sido remarcado excepcionalmente por un notable novelista, en la mayor parte de los casos, la gente, incluso la mala gente, es mucho más ingenua y bondadosa de lo que nosotros nos figuramos. Sí, y también nosotros lo somos. Pero no somos conscientes. ¿Estás seguro de que realmente has prestado atención a la existencia de otras personas? salud y prosperidad a los habitantes de Tierra. Thank you.